Dale, tira una base. Tírate una base. Cantate un tema, o decime qué tema cantamos. A ver qué encontramos por acá. Hola. ¿Me Déjeme ver que escuchas a encuentre algún través de loop la de algo. guitarra? Dale, decime qué estilo y busco. El que tengo acá el superior. Así, como si estuvieses en un tubo. Thank you. ¿Qué es ese ruido? ¿Qué pasó? ¿Me escuchás? ¿Tú me estás escuchando, papi? Hola. Ahora sí, de la derecha. Baneado, te escucho. ¿Y la guitarra hace un quilombo? ¿El canal de la guitarra? ¿Me escucha la voz? Te escucho, te escucho. Ahora te escucho, ¿eh? Se escucha la voz, pero hace ruido la guitarra. ¿Me escuchás, boludo? Ahí está, ahí está, ahí ¿La está. voz? ¿Qué tiramos? ¿La voz se escucha bien? Perfecto. Parece que va con delay. Sí, perfecto, te escucho. ¿Vos me escuchás a mí? ¿Sigue haciendo ruido? Sí, se escucha bien. ¿Vos lo escuchás?